Viernes 6 de octubre. Quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Los 72 discípulos enviados regresan de la misión, en general, contentos con los resultados. Pero en algunas ciudades no fueron bien recibidos. De ahí nacen los improperios que Jesús dedica a los pueblos que se han negado a recibir el mensaje, el anuncio del reino. Y podríamos quedarnos ahí. Jesús lanza sus maldiciones contra tres ciudades y a nosotros no nos afecta para nada. Pero seguramente tendríamos que escuchar un poco más, oír un poco menos, y buscar la forma en que el mensaje se hace presente para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, que hemos sido educados en un ambiente cristiano, desoímos las peticiones del Maestro y nos alejamos de sus caminos? Como hicieran en su día Corozaín y Betsaida, nosotros cerramos los ojos, los oídos, el corazón, al mensaje que Jesús nos dirige, y nos vamos por otros derroteros que merecen las condenas de Jesús, sobre todo las que recibe Cafarnaún. ¿Cuántas veces, pagados de nuestra importancia y seguros de estar en posesión de la verdad, pensamos, hablamos y actuamos en contra del verdadero mensaje de Jesús? ¿Con cuánta frecuencia seguimos los pasos que nos alejan de los verdaderos mensajeros de Jesús? ¿No estaremos tratando de escalar el cielo hasta merecer la condena de Jesús? Abramos nuestro espíritu al mensaje que nos pregona el Evangelio. Sigámoslo y busquemos el aplauso de nuestra propia conciencia. Prestemos nuestra atención a Dios y dejemos de escuchar a tantos falsos profetas que nos rodean y a veces nos aturden con sus mensajes. Puede que cargados de maldad bien disimulada con un ropaje de piedad falsa. ¿Estará Dios aún entre nosotros? Afortunadamente, Él no nos va a dejar abandonados. Aunque nosotros fallemos, Él no puede fallar. Confiemos siempre en Él y lo encontraremos en nuestra vida. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.